te vas, queda un vacío en el centro de mi ser. No quiero sentir en mi casa ese olor a leña mojada, de ese fuego que jamás empezó a arder. Si tu amiga no soy yo, todo a perder. Tu mejor amiga mintió y tú me mandaste a volar. Ella se metió entre tú y yo y ahora tú quieres terminar. Tu mejor amiga juró y Dios no la va a perdonar. Y tú no has dejado que yo me defienda y me echas al mar. Y ahora moriré en el recuerdo y va a congelarme la lluvia. Y yo que quería ser tu sueño, pero me apagaste la luna. Porque me tiraste a la calle, porque me dejaste a los cuervos. Nunca me dejaste decirte que tu amiga está. Mejor amiga mintió y ahora tú me echaste a volar. Ella se metió entre tú y yo y ahora tú quieres terminar. Para Eva Luz y mi compadre Jorge Díaz de Venezuela. César David y María Camila, este es el sentimiento de su papá. Doctor Rubén Darío Martínez, con el progreso de Ibagué. Y me echaste al mar amarrado. Quise tu mano, me diste la espalda y te fuiste. No es lo mismo morir callado cuando mereces el castigo que ser inocente y parado entre la espada y un abismo. Tu mejor amiga mintió que ahora tú me echaste a volar. Tu mejor amiga salvar, que me echaste al mar amarrado y no me dejaste decirte que tu amiga estaba mintiendo. Me diste la espalda y